Es hora de liberar tu potencial. Con Unitec puedes estudiar de manera presencial y virtual programas técnicos, profesionales y especializaciones. Matricúlate ya. Aprovecha nuestros descuentos por pronto pago y empieza clases en febrero. Más información en www.unitec.edu.co o llamando al 743-4343. Vigilado Mineducación. I'm a party, 3-4, so get your foot on the floor. 5-6, no you take the mix. 7-8, let it shake, get down. I get up, get down. Get up, get down. I get up, get down. Get up. Get up on your feet.